Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor Ángel. Memo, en esta serie sobre el siglo XX, usted ha venido desarrollando década por década y en el programa pasado habló sobre la década de 1940 a 1950 y pues obviamente el tema era básicamente todo lo que sucedió alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿hay algunos otros temas, además de la Segunda Guerra Mundial, que se hayan sucedido en esa década? A ver, primero que todo, como venimos desarrollando década por década, que se nos han pasado cositas. En 1900 muere Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que es muy interesante, porque Nietzsche, que abriría o cerraría el siglo, eso pues viene esa discusión tan grande, ¿dónde empieza el siglo, si en el 1 o en el 0? Pero con Nietzsche se va a dar una cosa muy interesante, que se abre prácticamente la teoría de la posmodernidad. Y Nietzsche, que es uno de los filósofos más grandes, muere publicando él mismo sus propios libros. O sea, después es que Nietzsche va a convertirse en el gran filósofo que es cuando ya reconoce los valores de las propuestas que tiene. Y traigo a Nietzsche a colación porque en la década del 40 al 50 Nietzsche va a ser muy valioso en la propuesta del hombre que se deshumaniza y que va a estar prácticamente respaldado por esa deshumanización del hombre por una novela muy importante que se llama El extranjero, de Albert Camus. Albert Camus es un escritor argelino de padre francés y madre española, que va a abrir con esa novela lo que después se va a llamar el existencialismo. El extranjero es la historia de Mersol, un hombre que pierde la sensibilidad con relación al resto del mundo y que ni siquiera se preocupa por él. O sea que esa novela es como una síntesis de todo lo que fue las guerras y de la forma como el hombre se vio afectado por esas matanzas, por ese uso de la razón para matar en serie, y por la, digamos, la anulación del tú. Empieza a crearse un yo que no se quiere relacionar con nada, porque esa relación implicaría una muerte o un estado de violencia muy alto. Es un principio de la caída de los valores. Sin embargo, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial acaba con los valores humanos, acaba con la condición humana que se había creado hasta el momento, si es anda, es el siglo donde la gente casi que se, que digamos que se embrutece porque pierde todos los principios y valores que había creado la cultura, Al otro lado del mundo se van a dar grandes acontecimientos, y es como uno de ellos va a ser la independencia de la India. La India, que venía siendo una colonia inglesa desde los tiempos de la reina Victoria, se va a convertir en uno de los centros de revolución, o en el centro de revolución pacífica más grande del mundo, porque la no violencia, que eso es lo que predica Gandhi, el Mahatma grande, Mahatma Gandhi, la palabra Mahatma traduce el padre más grande, el más importante. El Mahatma Gandhi va a predicar las formas de oponerse a la colonia, pero no a través de una violencia, sino de formas no violentas que afecten directamente al opresor, como sucedió pues en la India con relación a Inglaterra. Esas formas de no violencia es cuando la gente se pone de acuerdo en no consumir algo. Por ejemplo, Gandhi decía, pongámonos de acuerdo, no vamos a montar en tren. Hoy no vamos a montar en tren. Y los ferrocarriles, que son manejados por los ingleses, van a notar lo que vale un día donde la gente no monte en tren. Hoy no vamos a mandar cartas, hoy no vamos a utilizar el teléfono, hoy no vamos a comprar sal, no vamos a comprar azúcar. Y de esa manera el establecimiento inglés se empezó a dar cuenta de cómo se había un pueblo en estado de rebelión. Qué bien. Era un pueblo que no recurría a las armas, no recurría a nada. Sin embargo, lograda la independencia de la India a través de esos procesos de no violencia, la India se va a tener, digamos, que un estallido violento muy grande. Hay un libro de la Pieri Collins que se llama Y mañana la libertad, donde narra cómo todo ese proceso de Gandhi es destruido por los odios religiosos. Entonces, una vez se libera la India, viene una gran guerra civil entre islámicos e hindúes y entre chiíes. Los chiíes son unos hombres que van a creer en una infinidad de dioses, pero son más tranquilos que los hindúes, que creen en Krishna, que creen en Brahma, en Shiva, en un todo, pues lo que es el gran Trimurti de los indios, y que se van a enfrentar abiertamente a los islámicos, y van a haber grandes matanzas de masas islámicas, al punto de que los islámicos tienen que crear un país que se llama Pakistán. Y ahí viene un tema desde entonces, cómo la India se divide por cuestiones religiosas, y cómo se destruye la ideología de Gandhi, que era un gran país tolerante, un país donde los grupos religiosos pudieran convivir. Todo eso se daña por ese enfrentamiento entre dos religiones, que entre los hindúes y los islámicos. Ese es un hecho importante que yo diría que la independencia de la India y la creación de la India y Pakistán están hablando de los dos extremos. Un extremo de lo que puede hacer la paz, lo que puede hacer la no violencia, y un extremo de lo que puede hacer el enfrentamiento entre creencias. Entonces se da lo máximo y se da lo peor. Y eso va a marcar el nacimiento de la India. En 1948 también se va a dar un gran evento, que es el puente aéreo de Berlín. Haber ganado la invadió Alemania, ser dueños de Berlín, prácticamente de la mitad de Berlín, deciden cerrar la ciudad para impedir el abastecimiento que los norteamericanos y los ingleses le están dando a la gente de la ciudad. Es una forma política, pues, para apoderarse de la ciudad, para doblegar todos los que se oponían al comunismo. Y cierran la ciudad, y los norteamericanos no tienen por dónde entrar, los ingleses no tienen por dónde entrar, y se crea un puente aéreo muy fuerte, que es como llevar o abastecer una ciudad por el aire. Estamos hablando de abastecer una ciudad de más de 2 millones de habitantes. Dios mío. Como entonces los norteamericanos se crean un sistema que van a llamar el puente aéreo, y es aterrizar en el aeropuerto de Tegel, uno de los aeropuertos importantes, y en el de Tempelhof, uno de los aeropuertos importantes de Berlín, estar aterrizando un avión cada 5 minutos. Lo aterrizan, le sacan la comida, vuelve y arranca, uno detrás de otro, y eso va a durar casi un año. Dios mío, esa operación. ¿Y desde qué país abastecían? Desde la misma Alemania, desde el otro sur lado de Alemania. Los norteamericanos se habían quedado con una buena parte del sur de Alemania, y los ingleses y los franceses tenían la parte occidental de Alemania, y desde ahí empiezan a abastecer. Incluso se van a crear, pues, cosas muy simpáticas, como los niños de Berlín todas las mañanas salen a ver los aviones y a esperar que les tiren los confites, ¿cierto? Sí, porque además es una cuestión de guerra fría. Claro. O sea, tener a la gente al favor de un bando. Claro. Y mientras los rusos decían, pues aquí viene el imperialismo, aquí viene todo esto, los norteamericanos se ganan el corazón de los niños. A punta de confites. Sí, y de chocolatina, ¿no? Eso, ahí hay una cosa que es muy importante. Y es porque saben que esos niños son los que van a ser la generación que viene. Claro. Y que esos niños deben tener una buena imagen de los Estados Unidos. Es una cosa muy interesante que se parece mucho a lo que hacía Evita Perón en Argentina. Y es como los argentinos se enamoran de Evita porque Evita se convierte en el niño Jesús de los argentinos. Entonces un niño argentino le manda una carta a Evita: Evita, yo quiero una pelota, yo quiero una camiseta, y Evita se los manda. ¡Qué maravilla! Claro, claro, es que eso no, no es tonto lo que hicieron los norteamericanos. Y esos niños fueron los que 40 y pico de años después apoyaron la tumbada del muro. Claro, claro, y crearon un sistema pro-norteamericano. Fantástico. Muy fuerte, porque es que los norteamericanos se vinieron a ir de Alemania, estamos hablando, hará unos 15 años, ¿cierto? Incluso hay grandes novelas que se escriben sobre eso. Mario Puzo, el que escribió El Padrino, escribe, me acuerdo yo, una, tal vez la mejor novela que yo he leído sobre los norteamericanos en Alemania, que se llama La Arena Sucia. Y otro norteamericano, que además nos va a servir para poder leer La Independencia de Israel, que se llama León Uris, escribe un libro sobre ese puente aéreo que se llama Armagedón, ¿cierto? Y con algo también muy importante. En esa década del 40 al 50 es donde más periodistas, novelistas aparecen. Ah, claro. O sea, esos periodistas que van a la guerra, que van a cubrir esos eventos, que mandan las noticias a las agencias de prensa y que con las notas que toman van creando unas novelas muy interesantes, novelas históricas, a pesar de que a veces son tendenciosas y todo lo que sea, al menos crean un documento muy especial para vivir esos momentos, porque es que habría que esperar a otros novelistas que se demoran más en contar la historia. Hay un premio Nobel alemán, Heinrich Bell, por ejemplo, que escribe una novela sobre esa década muy terrible, es donde estaba Saddam, por ejemplo, el tren llegó puntual. Pero mientras estos grandes novelistas reflexionan el hecho, los novelistas periodistas traen el hecho a los ojos de los lectores. Claro. Y ahí es donde Armagedón pues se convierte en uno de los mejores documentos que se han hecho sobre el puente aéreo de Berlín. A pesar de que la historia que cuenta es una ficción, el puente aéreo que narra fue cierto y la metodología que narra fue cierto, y vuelve famosos unos aviones que son los Dakotas, que después van a ver los Douglas, que va a haber uno volando por aquí por encima de los llanos orientales, y cierto, que son aviones de carga que con eso van a solucionar ese puente aéreo, o sea, abastecer una ciudad por el aire durante casi un año. ¿Y al año qué pasó? No, ya los rusos cedieron, ya tuvieron que abrir, ya vieron la batalla perdida. Ah. Porque fue mientras los alemanes, los berlineses estaban siendo alimentados por el aire, mientras estaban llegando los remedios para los enfermos, mientras estaban llegando los materiales para que los niños fueran al colegio, etcétera, se demuestran que esa parte de Berlín sigue siendo occidental y no se dejan vencer por la presión de la otra mitad de Berlín, que era comunista. Además, vale la pena notar que Berlín queda en la zona comunista y es una ciudad que dentro de la zona comunista tiene una parte occidental, una parte inglesa, francesa y norteamericana. Incluso hasta la caída del muro la gente tenía que pedir permiso primero para entrar a Alemania Oriental y después llegar a Berlín. Y en Berlín tenía que pedir permiso para ingresar a Berlín Oriental, que era el Berlín comunista. O sea, no es que la ciudad quedara entre Oriente, entre los rusos y los aliados, sino que quedaba dentro de la zona rusa. Era como una isla. Pero era una isla adentro. Entonces, abastecer esta gente que le seguía sirviendo a los aliados, a los occidentales, fue una tarea tremenda, y de pronto se dice que fue la mejor, lo más grande que se creó en esa Guerra Fría. ¿Y fue en ese momento que se construyó, que se levantó el muro? No, el muro se construye en el 62, ¿cierto? Pero quedan unas barreras. Incluso en ese abastecimiento de Berlín se van a dar cosas muy, muy particulares. Por ejemplo, se van a volver famosos, y en toda Alemania, los soldados negros norteamericanos. ¿Cierto? Hay una gran película de Fassbinder que se llama La historia de María Brown. Los soldados negros norteamericanos se consideraban excluidos dentro del ejército norteamericano. Y cuando llegan a Alemania y ven que los alemanes pues son los perdedores, en ese momento son como los excluidos de la sociedad porque perdieron la guerra, el nazismo los marcó, están derrotados, ellos toman partido por los derrotados. O sea, el excluido se pone al lado del derrotado. Claro. Y los abastecen por debajo. Por ejemplo, una señora llega y necesita un medio pan y los soldados negros le dan tres panes por debajo, lléveselo. Qué ¿cierto? Bien. Necesita media mantequilla, ahí van dos libres. Y los por eso los van a adorar. Después el mejor regalo que se le aparecía a un alemán en ese momento, lo mismo que a un italiano, era un soldado negro, porque sabían, aquí ya, este señor está al lado de los perdedores, y ese nos va a dar carne, nos va a dar manteca, y nos va a dar pastas, lo que sea. Además, como eran soldados que venían de zonas muy populares, y eran jóvenes, se compadecían de la miseria. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo así que usted tiene tres muchachitos y no han desayunado? Lleve, lleve, lleve, lleve. Que es muy, muy particular. Entonces se va a dar ese hecho, pues, grande, importantísimo, que es el puente aéreo. En el 48 también se va a dar la independencia del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948 las Naciones Unidas votan la existencia del Estado de Israel. Y y también la existencia de un Estado palestino. Eso porque a la par. A la par. Siempre se ha hablado solamente de la creación del Estado claro, de Israel. Claro, porque Israel, al momento de ser fundado, es atacado por todos los países de la zona. Y logran sobrevivir. Logran sobrevivir primero por muchos factores. Pero entre ellos lo más importante era, primero, los que llegaban de los campos de concentración, mucha gente y muchos de los guetos y que habían permanecido escondidos en Europa, llegan a Palestina, donde están votando el Estado, creando el Estado de Israel, y es gente que ya no tiene otro lugar en el mundo, o sea, es gente que se va a hacer matar. Eso es una de las cosas importantes. Además, es gente que llega a defender niños que se han salvado de la Shoah, que se han salvado de la persecución nazi. Ahí se escribe otro libro de León Uris, que se llama Éxodo, que si bien es cierto, tiene mucha fabulación y mucha cosa, pues va a contar, digamos, que lo esencial de la creación del Estado. ¿Cierto? Uriza es un periodista, muchos periodistas van a estar hablando de la creación de ese Estado, y cuenta la historia del barco Éxodo, que es un barco lleno de desplazados judíos europeos que llegan a las costas de Israel, pero las autoridades inglesas no los dejan entrar. Entonces el barco se tiene que irse hacia Chipre. Pero el barco tiene que entrar, entonces ahí se da toda la historia de dónde viene cada uno, todo el origen de sus tierras, los que habían estado presos, los que habían estado en los campos de concentración. Es uno de los vexeles más vendidos en el mundo. ¿Y por qué los ingleses no los dejan entrar si ya estaba creado el Estado? No, era antes de crear el Estado. Es que el Estado, para la creación, hubo que hacer mucha presión en el mundo. Hay que tener en cuenta que esa zona de Palestina tenía un montón de países artificiales. Líbano, por ejemplo, es un país artificial. ¿Cómo así que artificial? Creados por después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, eso era el Imperio Turco. Ahí no habían países de ninguna naturaleza. Cuando los turcos pierden la guerra, los ingleses y los franceses crean una nueva geopolítica. Entonces ahí se crea Irak, se crea Siria, se crea Líbano, se crea, y paralelo al Estado de Israel se crea Jordania. Eso, nada de eso existía. Y claro, ahí hay una de las cosas que a veces, cuando se ataca tanto Israel, no se tiene en cuenta, es que todos los países que hay ahí fueron creados por votaciones, son creados artificialmente, son países de gente que se movía por un imperio que era el Imperio Turco, pero ahí no habían fronteras, ahí no había nada. Entonces ya cuando se crea el Estado de Israel, se da esa guerra y aparecen las nociones de un montón de países que hay ahí. O sea que el primero fue Israel y después fueron los otros. El primero fue Irak, después fue Líbano, después fue Siria, después Israel, paralelo con Jordania. ¿Y eso fue en esa década? ¿En esa sí, misma década? Sí, claro, hay una cosa muy interesante, y es como el rey Abdullah, que era el rey de los jordanos, de la tribu de los hachemitas, en un momento dado usa su ejército para parar esa guerra. Hay una alianza muy grande, un pedido de ayuda entre David Ben Gurión, que en ese momento era el primer ministro de Israel, y el rey Abdullah. Ellos se van a quedar con una parte de Jerusalén, con la ciudad vieja. Pero todo eso, o sea, la creación del Estado de Israel activa a una mujer grandiosa como Golda Meir, por ejemplo, que viene, ha organizado comunidades judías en los Estados Unidos, viene mucho judío ruso que se logra escapar, ahí pasa de todo para crear ese país que va a ser el último refugio de los judíos. Como decía Ana Arendt, ya los judíos solamente los puede defender un ejército judío, ¿cierto? Entonces aparecen grupos como la Haganah, que era una especie de ejército más o menos legal frente a los ojos de los ingleses. Hay un libro que cuenta esto muy bien, que es de Elie Wiesel, que se llama La noche, la madrugada, el día, o el alba, el día, donde él narra cómo el Estado de Israel, pues realmente es una respuesta muy fuerte a la invasión, a los ingleses. Y lo que vota la ONU es que los ingleses se vayan y ahí quede el Estado de Israel y quede el Estado palestino. Cuando se van, se logra estructurar muy bien el Estado de Israel con muchos problemas, porque la creación del Estado de Israel implica cohesionar gente proveniente de 120 naciones. Ay, Dios. ¿Cierto? En ese momento es el país en el mundo, y todavía hoy en día, es el país en el mundo donde más lenguas se hablan, ¿no? ¿Cierto? A pesar de que tienen una lengua común, que es la lengua hebrea, que es la lengua oficial. Se habla árabe, se habla kurdo, se habla turco, se habla bereber, español, inglés, francés, alemán, lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces primero tienen que hacer esto. Cuando se crea el Estado de Israel, hay que traer judíos de donde se pueda para poder multiplicarse dentro del Estado, ¿cierto? Entonces aparecen los grandes movimientos, se mueven comunidades judías enteras, como la comunidad del Yemen. A los judíos yemenitas los llevan en avión a Israel. Hay gente que por primera vez se monta en un avión, que está muerta del susto, que hay que explicarle que ese avión es el águila de la que habla la Biblia, del águila que va a rescatar. No, eso pues sí, porque se va a dar ese contraste de cuando se crea el Estado de Israel, desde el judío más sabio y moderno, como un judío norteamericano, un judío alemán, un judío austriaco, un judío inglés, hasta un judío que todavía vive en la Edad Media, como en el judío yemenita. ¿Y ellos aceptan desplazarse de Yemen, donde han vivido, donde tienen su historia, su cultura, sus modos, y desplazarse hasta allá? Sí, se desplazan, porque es el nacimiento, es un nacimiento que se esperó 2000 años. ¿O es que les prometen cosas muy buenas? No, era algo, a ver, en el año 70... cuando se da la gran diáspora judía, que se dispersa a todos los judíos por todo el mundo, a partir de ahí, en cada Pascua que se celebra, en cada Pascua hebrea, la última frase que se pronuncia es Leshana Abba Berushalayim. Eso traduce el año próximo en Jerusalén. Y durante 2000 años la misma frase, hasta que se crea el Estado, y claro, vámonos. Ya se volvió a crear el Estado. Eso hace posible que lleguen judíos de los países árabes, lleguen judíos turcos, judíos griegos, y los que sobrevivieron. Y llegan por propia voluntad, porque lo están esperando. Porque se está esperando, claro. Es que cuando se habla de que ahí se metió un montón de gente a la brava, no es para eso, es mentiras, ¿cierto? Lo que hacen es crear un Estado que se había estado esperando, y un montón de comunidades se van a vivir a ese Estado. Y eso es una tarea de los de David Ben-Gurión, de Golda Meir, de todos los gobernantes, de Haim Weizmann. Haim Weizmann escribió un libro maravilloso que se llama Por el error a la verdad. Él era premio Nobel de química, y aplicando los conocimientos de química logran instaurar el Estado. Es que es muy simpático. Por ejemplo, el Estado de Israel está lleno, pues, de la creación del Estado de Israel está lleno de cosas asombrosas. David Ben-Gurión, que era un judío polaco, que había llegado en los primeros años del siglo XX, era experto en Spinoza, y utiliza las teorías de Spinoza para desarrollar el Estado. Entonces él se va a juntar con Haim Weizmann, que era químico. Entonces junta las teorías de química con las teorías filosóficas de Spinoza. Y a esto llega una mujer militante tremenda, una fumadora espectacular, que se llama Golda Meir. y Golda Meir, con Gurión, con Weizmann, con pues un montón de gente que está reunida ahí, logran conformar un Estado que va a ser único en el mundo. Porque la pregunta es, si vamos a estar aquí, todos venimos de otras partes, apenas viene, hay muy poquita gente que viene desde el siglo XIX, ¿cómo vamos a organizar el Estado? Tiene que ser el mejor de todos los Estados, porque el judío que viene acá es a no sufrir lo que ha sufrido por fuera. O sea, no pueden aguantar hambre, no van a ser perseguidos, tiene que ser tolerante, todo. Claro, eso es una tarea de locos. Por eso, incluso Lapierre y Collins, que también escribieron un libro sobre eso, escribió un libro maravilloso que se llama O Jerusalén, donde narra la batalla de lo que en Israel se llama el Día de la Independencia, el Yom Ha'atzmaut. ¿Y cómo lo logran? Pues si hay realmente alguna teoría clara, aplicable, donde logran todo eso que estaban esperando, el mejor Estado, donde todo el mundo tenga alimentación, donde haya tolerancia, sí, donde haya respeto. Lo logran con la teoría del conatus de Spinoza. Todo ser persiste en ser el que es para mantener vigentes las mejores condiciones. Y a pesar de que ese ser se destruya, seguirá persistiendo hasta lograr estar en estado de quietud, o sea, en estado de felicidad. Claro, es que eso es muy, muy, muy particular. Incluso vale la pena notar, David Ben-Gurión es el que rescata a Spinoza otra vez al judaísmo. Spinoza estaba prohibido, Spinoza era un ateo, y dice, no, aquí estamos completamente equivocados con este señor. Y a partir de ahí él hace todos los esfuerzos para que Spinoza vuelva otra vez a esa comunidad judía de donde había sido excomulgado. ¿Cierto? Porque lo habían entendido mal en el siglo XVII, pero en el siglo XX ya era un hombre que se podía entender muy bien. Entonces, se va a dar esa curiosidad, El Estado de Israel entonces nace con todos los problemas de un nuevo Estado, hay que industrializar el Estado, porque no puede ser un país agrícola, porque las extensiones que tiene no le dan. ¿Cuánto es la extensión del Estado de Israel? Son 20.000 kilómetros cuadrados. Eso aquí es más o menos... la tercera parte de Antioquia, un poquito menos. Ah, sí, muy poquito. Cierto, con unas zonas de desierto muy fuertes. Entonces se va a dar ese fenómeno, aparece pues... Vale la pena notar, el Estado de Israel se crea con judíos y con árabes. Y los árabes tienen derecho al sistema democrático israelí. ¿Cierto? Porque es que en todo eso que se cuenta ahora se satanizan las dos partes, ¿no? No se pueden satanizar. Hay que ver qué han hecho unas por otras, de cómo unos árabes se acomodan al sistema, cómo se quedan viviendo ahí, cómo son respetados en su religión, su cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Que era lo que se buscaba, pues crear un país donde la intolerancia no existiera. ¿Y por qué árabes? Porque vivían ahí. O sea que no lo sacaron. No, muchos se fueron. Y cuando se arma la guerra... ¿Cierto? Obviamente hay, como todas las guerras, hay cosas horribles, ¿cierto? Hay cosas horribles y en las guerras hay matanzas y queman pueblos y muchos se van por eso, pero otros se quedan, es más, regresan y se les da su cabida. En ese mismo siglo, entonces tenemos la India, tenemos el Estado de Israel, tenemos que aparece... El extranjero, esa novela maravillosa sobre ese hombre que le es indiferente al mundo y a él mismo, que va a ser como la consecuencia. Va a pasar una cosa muy interesante en esa década del 40, es que la propaganda política va a llegar al cine y se van a crear un montón de películas sobre el bueno y el malo. Sobre lo bueno y lo malo es que los utilizaban para que la gente se emocionara con sus propios ejércitos. Aparece una serie de películas norteamericanas donde los norteamericanos siempre son los buenos, no fallan en el disparo, se mueren poquitos y tienen que atacar a una gente muy violenta. Pero todo eso es propaganda, porque el mismo juego se estaba dando en Alemania, por ejemplo, mostrando a los norteamericanos, a los ingleses como monstruos. Y es todo un cine que va a servir para marcar muy bien lo que es la Guerra Fría, porque es un cine donde los buenos están siendo atacados por alguien que no quiere que sean buenos, que los está dañando. Incluso aparece un personaje, un cómic en esa década, que es el Capitán América. El Capitán América, que primero lucha contra los nazis, es un superhéroe, es como Superman. Después va a luchar contra los comunistas. Y los comunistas van a utilizar cómics como... que es Occidente, es hombres gordos que se comen cruda la gente, ¿cierto? Entonces viene una guerra de la propaganda terrible, donde vivir a cualquiera de los lados están viendo un enemigo, ¿cierto? Nosotros que vivimos en Occidente veíamos los enemigos del Oriente veían los enemigos de Occidente. Y va a darse un fenómeno en esa misma década de los 40, que es la ruptura de la música tradicional. Aparece Elvis Presley. Elvis Presley, que además es muy simpático, porque mire que toda esa década del 40 fracasa la razón, los totalitarismos, un totalitarismo es reemplazado por otro en Rusia, por ejemplo en el caso de Stalin. Todo esto, aparece Elvis Presley, que es una mezcla de blanco y negro. Elvis Presley es blanco, pero baila como negro, y canta como negro, y viene de las zonas negras de los Estados Unidos. Y del jazz nace el rock and roll, que es el parricidio, ¿cierto? Como muchos teóricos llaman a eso, de cómo el rock and roll mata el jazz. El rock and roll viene del ragtime, viene de un montón de ritmos de las comunidades negras norteamericanas, y con Elvis Presley se rompe las formas musicales. Elvis Presley, el primero que mueve el cuerpo, la gente se va a escandalizar, mire cómo está moviendo el cuerpo, el primero que grita, tiene un rock que va a ser famoso, que es el rock de la cárcel. Entonces, para que los presos bailen, eso pues va a ser una locura tremenda. Y aparece la nueva música de los jóvenes. Los soldados la van a imponer, ¿cierto? Los soldados la van a imponer cuando la empiezan a escuchar los soldados de ocupación, los soldados que están en Alemania, en Francia, en Austria. Todos van a imponer eso, y la gente de esos lugares va a ir aceptando la música americana. Ahora sí, la música de los americanos que traen los soldados norteamericanos. Se van a descubrir en esa década dos cosas muy importantes, y es las chocolatinas. El chocolate como el real dador de calorías. La gente cree aquí que tomando trago se calienta, eso es falso, está acabando con las poquitas calorías que tiene el cuerpo. El trago no calienta a nadie, calienta el chocolate. Entonces se presenta las grandes ventas de chocolatinas, y el chocolate se va a volver uno de los elementos más importantes de la canasta familiar y de la nutrición de los niños. Y finalmente se pone de moda el nylon, que va a ser muy utilizado no solo en las medias de las mujeres, sino en la ropa interior de las mujeres. El nylon se ha desarrollado para los paracaídas, y hay toda una industria del nylon. Mientras existió la guerra y se tiraban en paracaídas, no había problema, pero una vez ya no hay que tirar tanta gente en paracaídas, ya no hay que tirar tanto avituallamiento en paracaídas, se coge otra dirección. Y en esa década del 40, entonces se va a crear todos lo que hoy en día nosotros llamamos brasieres, combinaciones, los panties, todo eso va a empezar a desarrollarse a partir de a una gran velocidad, a partir de una nueva fibra que es el nylon. Mismo retrocediendo un poquito, fue la década de la en que empezó la Guerra Fría. Claro. Sí, claro. ¿Hay algún acontecimiento que haya marcado ese inicio o eso fue así? El de la Guerra Fría comienza precisamente con el cerco de Berlín por los rusos. Mm. Son los rusos los que tratan de sacar de Alemania, por decirlo de alguna manera, a los norteamericanos y a los ingleses y a los franceses. Incluso de Gaulle se ve la obligación de parar una revolución comunista que iba a haber en Francia. Que eso, ahí va, es donde de Gaulle demuestra ser un gran político, habla con Stalin, cómo se van a partir eso, qué va a suceder ahí. Entonces, la Guerra Fría va a ser esa amenaza permanente del comunismo, que el comunismo plantea de avanzar sobre Occidente y tomarse Europa. Entonces, por eso esa Guerra Fría se detiene, los rusos son detenidos en Alemania, en la mitad de Alemania, y a partir de ahí comienza el armamentismo desmesurado de Occidente y de los rusos para una eventual tercera guerra mundial. Por eso, y se llama la Guerra Fría porque no hay disparos, no hay nada. En la época de los espías, que es muy lindo, eso ya lo hablaremos, la década del 50 al 60, las grandes novelas de espías. Hoy en día ya un novelista de espías pues pasa desapercibido. En ese momento, cuando uno leerá John le Carré, por ejemplo, era enterarse de qué pasa en los países comunistas, etcétera, etcétera. El tema de hoy en el programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, ha sido la segunda parte de la década de 1940 a 1950. Les agradecemos muchísimo, amigos oyentes, su amable compañía, y les recordamos una vez más que dentro de 8 días a esta misma hora ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia con Memo Ángel aquí en Radio Bolivariana.